Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, colegas? Estamos iniciando una pequeña entrevista que vamos a hacer con nuestro querido Giovanni Segura. Giovanni Segura lo conozco porque pues coincidimos porque él pues estaba directamente con un equipo de la Liga Balompié Mexicano, que es Inter Fútbol Club, pero vamos a platicar con él un poquito y conocerlo, ¿no? Conocerlo más que nada. Pues bueno, vamos a conversar con nuestro querido invitadazo. ¿Cómo estás, mi querido Giovanni? Hola, ¿qué tal, Ulises? Estamos bien, contentos por esta entrevista, por este espacio que me estás brindando. Estamos bien. Ok, colega. Bueno, me gustaría que te presentes ante el auditorio, que te conozcan todos los radioescuchas, y me gustaría saber pues quién eres, que nos cuentes un poco de ti para que te conozca la audiencia. Sí, claro. Mi nombre es Giovanni Segura Alba. Tengo 21 años. Soy originario del Estado de México, justamente del municipio de Naucalpan. Actualmente radico, bueno, en la Ciudad de México. Tengo totalmente, no soy muy apasionado del fútbol, de los videojuegos un poquito, casi, por así decirlo, más o menos. Me encanta manejar las redes sociales y hacer notas, por así decirlo, periodísticas, por llamarlo de una manera. Me encanta hacer una que otra entrevista por ahí, todo ese tipo de cosas. Ok, perfecto. Bueno, colega, y esto que haces, que te metes a lo que es el mundo de los videojuegos, de fútbol, ¿cómo te dio, por qué te nace esto de estar metido en los medios de comunicación deportivo? Sí, mira, te comento, fue apenas en el mes de agosto, finales del mes de agosto del año pasado, que yo renuncio a un trabajo. Dejo un trabajo en el cual era como un por así decirlo, un hobby o un ingreso más. Entonces yo dejo ese trabajo y me empiezo a dedicar a hacer notas de la Liga del Balompié Mexicano. De los equipos, en este caso su máximo goleador, sus victorias, sus estadísticas, desde que llegaron a la liga, los equipos que se fueron, todo ese tipo de cosas. Entonces a una persona, que no vamos a mencionar por ciertos motivos, realmente me invita a un programa, a su programa, y desafortunadamente el primer programa no pude participar por dificultades técnicas, pero ya de ahí empieza a surgir este gusto por los medios de comunicación. Ya había estado en una página anteriormente, pero era como de aficionado, por así llamarlo, ¿no? Estas páginas de aficionados a los equipos de primera división de la Liga MX, que haces, ¿no? De que, pues te platico de los jugadores, y fondos de pantalla, todo ese tipo de cosas. Pero aquí era diferente porque aquí era hablar un poquito ya formal, un poquito ya en un modo serio, por llamarlo. Entonces se me invita, a mí me encanta hacer notas, como que le digo, me encanta hacer notas, empecé a hacer ahí, ya empezamos con los programas, y así fue como comenzó mi ingreso en el mundo del fútbol, en el mundo de los medios de comunicación. Ok, y sí, de hecho, cuando empezaste a realizar el trabajo que viene siendo con el equipo que, bueno, que actualmente se pues por ese medio te conocimos, ¿Cómo fue que llegas a ser pues director de prensa de Inter Fútbol Club? ¿Cómo se te invita? ¿Cómo ingresas? Sí, claro. Fue justamente por medio de esta persona y más aparte también la amistad que hice con el profesor Hugo Amaro. Con el profesor Hugo Amaro la amistad comenzó en septiembre. Fue así como... así medio chistosita, ¿no? Porque fue... él me mandó mensaje, empezamos a platicar. De ahí lo empezamos a apoyar en ciertas cosas, en notas, empezamos a buscarle patrocinios al equipo, empezamos a hablar bien del equipo. Empezamos ahí ya a promocionar como tal el equipo, ya estando como medio. Ya en octubre es cuando yo me retiro. Bueno, no, yo no como tal me retiro del medio, nos retiramos, nos damos un tiempecito. Y volvemos en noviembre cuando se anuncia la creación de la selección de la Liga de Alto Mexicano. Ahí volvimos a coincidir y ahí es donde empieza ya el interés por parte del profe de estar con nosotros, de llevarnos a su equipo, y justamente el 25 de noviembre es cuando él me hace la invitación formal para formar parte de Inter como director de prensa. Ok, bueno, y ya estás de director de prensa, estás ahí trabajando directamente con un club. Y bueno, ¿qué cuál es tu sentir en el principio, en el comienzo de esto, de lo que viene siendo, pues que ya eres parte de un club como medio de prensa? Pues al principio era como un poco de miedo, un poquito de nervio por ser mi primera experiencia, ¿no? Ser el primer equipo profesional, así a un corto tiempo de haber comenzado en esto, ¿no? O de haber retomado esto. Sí lo tomé como un poquito de miedo, el saber que cómo lo iba a hacer, qué tenía que hacer, saber que no tengo como tal unos estudios en eso. Entonces, sí me costaba un poquito, sí me daba un poco de miedo, ¿no? Pero afortunadamente ahí estuve, pues ahí tomando unos cuantos consejos, unos cuantos cursillos por ahí. Y eso fue lo que me ayudó a sobresalir un poco desde el mes de noviembre hasta la actualidad, para poder sobrellevar mi trabajo como jefe de prensa de Inter. Y el miedo se fue quitando poco a poco, el nervio igual. Ok. Ahora, después, pues ya tienes pues ese tipo de que ya despejas todo lo que viene siendo ese tipo de, pues, de nervios, de iniciar este tipo de cargo, y veo que empiezas a levantar mucho lo que viene siendo la difusión del club, empiezas a tener mucho contenido, y bueno, todo se ve reflejado en que, pues, como que empiezas a tener proyectos de ese tipo de darle difusión al club, y como que empiezas a recibir ese tipo de seguidores, el club empieza a tener un poco más de difusión. Y bueno, ¿qué empiezas a sentir cuando ya empiezas a tener como que más difusión del club? O sea, ya estás logrando lo que habías planeado. Sí, fue apenas en enero, porque no se sabía en realidad todavía la sede. Hasta finales de enero se supo ya que el equipo iba para Iztapaluca, que se empieza a hacer un proyecto. Bueno, yo empiezo a formar un proyecto en solitario, en el cual viene la creación de un canal de YouTube, viene la creación de una cuenta de TikTok, en Instagram y en Twitter. No del club, sino como de la plataforma que el profesor Hugo Amaro siempre ha querido, que se llama Inter TV. Entonces de ahí es donde viene esa idea. Yo la tomo, la suspendo por un cierto tiempo, que es cuando me enfermo. Desafortunadamente me enfermé en casi todo el mes de febrero. Entonces lo suspendo, pero lo vuelvo a retomar cuando se viene el partido contra EFES. Y ahí es donde yo en ese proyecto tenía ciertos pronósticos, un cierto alcance de público o de afición. Ajá. Afortunadamente, en cuestión de 2 semanas, esos resultados se cumplieron, ¿no? Y eso me motivó a seguir, me motivó a seguir trabajando, a seguir creando contenido para el canal, para que el club creciera, ¿no? Más que nada lo hice por el club y por todos, ¿no? Porque al final de cuentas ganamos todos. Sí, y teniendo unos grandes resultados, como yo decía, de difusión, de darle este tipo de empuje al club, y pues no solo eso, ¿no? Ya después, con el tiempo, pues ya se realiza una alianza y de medios de comunicación, en el cual pues también estás, pues conoces a amigos, conoces a diferentes medios, y pues estás en esta alianza. ¿Qué pasa en este paso cuando ya se realiza la alianza? La primera alianza que se formó fue la alianza que se llama Unión Somos Balompié. Es una alianza que se crea, pero yo por mi cuenta formé una. ¿Por qué? La cuestión aquí es para darle difusión al equipo. Esa fue mi idea, y de crecer con los medios. En este caso, yo invito a Carlos Vargas, el teacher Carlos, que es este, que le mando un saludo, por cierto. A él le invito para hacer una alianza como tal con Inter TV y su medio, que es Deportado. Le digo, ¿sabes qué? Pues ayudamos a hacer esta alianza para que los dos hagamos buen contenido. Tú me prestas tu contenido, yo te presto el mío, y así, ¿no? Pero pues la mayoría de las veces él me prestaba su contenido. Invito a otro amigo, a otro medio, y de paso también te invito a ti, que es pues platicando y mi alianza. Ya con el paso del tiempo se da esta apertura, justamente en el mes de abril, o si no mal recuerdo, o en el mes de marzo, no recuerdo muy bien, se da esta apertura a nosotros para poder integrar la Alianza Unidos Somos Balompié, en la cual yo decido entrar para también seguir aumentando en cuestión de difusión al equipo, para ayudar también a mis compañeros en lo que yo les pueda aportar con la experiencia poca o nula experiencia que yo tengo, y poder seguir creciendo en esta alianza. Ok, perfecto, colega. Bueno, ya conocimos un poquito lo que viene siendo a nuestro invitado Giovanni Segura, y bueno, este es el primer bloque de este programa de Pez Platicando. En un momento regresamos. Pez Platicando con Ulises Caballero. Pez Platicando con Ulises Caballero. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97 852-52. O escríbenos al WhatsApp 55 40 61 54 59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Panorama Oriente 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Panorama Oriente, lunes, miércoles y viernes, 3 de la tarde. Panorama Oriente 97.3, con Verónica Galicia por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, pues vamos a conocer a nuestro querido invitado, nuestro querido Giovanni Segura, pero ahora en el mundo de los videojuegos. Colega, pues me gustaría que nos comentaras, nos relataras, ¿cuál es tu primer contacto con el mundo de los videojuegos? ¿Cómo se da ese inicio? ¿Cuál es tu primer videojuego? ¿Cuál es tu primer consola? Sí, mira, te comento. Fue a partir de la edad de por lo menos 8 o 9 años, mediante mi primo, el que él me invita a su casa por lo regular los días que faltábamos a la escuela. Me invita a su casa, él tenía un Xbox. Entonces él me invita a jugar siempre. Y de ahí fue como comenzó el acercamiento a los videojuegos. También tenía otro primo que se llama Alejandro. Él tenía una de estas cosas portátiles, se llama PSP, creo, se llamaba. Y también ahí me prestaba su PSP y me ponía a jugar. Yo tuve mi primer consola a la edad de 11 años. 12 años más o menos, que mi mamá es la que me compra el Xbox y unos videojuegos. Fue esa edad que yo comencé a tener ya como tal mi consola. Ok, ¿tienes algún videojuego favorito, algo que te gusta jugar? Pues siempre jugaba el FIFA o el PES, ¿no? A mí me encantaba mucho jugar a fútbol. Yo era de las personas que, o de los niños que le gustaba anotar los títulos totales de los equipos, en este caso la Liga MX, las anotaba y jugaba el FIFA y me encantaba simular a veces los torneos. Entonces cuando se acababa el torneo, sacaba un campeón y le anotaba un poco más. No sé si me estoy explicando, pero así era yo. Y en el PES me gustaba mucho jugar porque tenía mucho la Champions, tenía la Libertadores y tenía la Europa. Entonces también hacía lo mismo, anotaba los títulos de los equipos y así simulaba. Me encantaba mucho jugar así. Ok. ¿Tienes algún FIFA favorito de todos los que jugaste? No más tuve varios. Tuve el 8, que fue el primero. Ese me gustó porque tenía la... No sé si los demás también la tenían, no lo llegué a ver, pero tenía la opción de crear un club. El FIFA 8, si no mal recuerdo. FIFA 8... No, me estoy equivocando. El FIFA 8 me gustó mucho porque tenía la Liga Mexicana y tenía algunos jugadores que cuando yo lo llegué a jugar, que ya no estaban en su momento, ¿no? Claro. Había equipos que tampoco ya no existían, en este caso estaba el Chiapas, estaba San Luis, y me encantaba jugar mucho con esos equipos que les llaman chicos, y hacer los campeones, ¿no? ¿Quién no soñó de niño con ver a esos equipos tal vez llegar a unas finales, ¿no? Porque era lo que uno tanto esperaba. Y me encantó mucho el FIFA 8, el FIFA 12, que fue uno de los que más me encantó, uno de los que todavía sigo teniendo ahí, a pesar de ya tener consola. Ok. ¿De PES cuál sería el favorito? El PES, igual yo diría que fue el 12 también. Entonces el PES 12 fue uno de los que me gustó muchísimo. Junto con el PES 8, como te digo, yo no tuve muchos videojuegos así, sino que pude los aprovechar al máximo. En el PES 8 venía la opción de crear un club, ya me acordé. Uh-huh. Entonces creé mi club y era de estarlo subiendo divisiones de divisiones, porque podías evitar las la porra, bueno, las lonas que había. Entonces era divertido, ¿no? Era algo bonito el tener que estar creando tu club. Un sueño que siempre he tenido. Ok. En la actualidad hay pues una generación nueva, ¿no? Una evolución en el mundo de los videojuegos, que viene siendo que ya no son pues lo que nos ofrecían antes, que tú comprabas tu disco y ya venía incluido todo y simplemente pues ya habías pagado el total del juego. En la actualidad hay muchos juegos que se están dando que son free to play, vamos, que es gratuito entre comillas, pero tú vas pagando diferentes aspectos que te gustaría tener en tu juego. ¿Qué opinas de la nueva actualidad y qué crees que venga en el futuro con todos estos cambios? Sí, a mí me tocó la etapa de que yo compré mi disco, yo era la persona de, no es que esos recursos, pero sí era la persona que no le alcanzaba para comprar juegos originales, lo voy a decir sin pena. Yo era el que le puse el famoso chip, Claro. Lo llamaban al Xbox. Y me iba al tianguis con 20 pesos, me compraba un videojuego clonado, pues, que así era. Y tenía todo, ¿no? Algunas modificaciones como que le hacían, pero siempre fue así. Y cuando tenía para comprar un videojuego original, bueno, no fue de mi dinero como tal, sino fue regalo de mis padres. Pero actualmente estamos viendo que ya se tienen que descargar, ya se tienen que, o sea, te compras tu disco y más aparte tienes que descargarlo y comprarlo. Yo ahorita no tengo consola, pero en los videojuegos que he llegado a, o juegos que he llegado a descargar en mi tablet, he visto eso, ¿no? Te meten 100 de espacio y luego todavía tienes que volver a descargar y luego tienes que volver a comprar. En el futuro no sabes qué pueda pasar, ¿no? Es algo que no sabría decir. Ajá. Qué es lo que puede llegar, ¿no? Pero tal vez podríamos ver hasta ver videojuegos que ya no son gratuitos, ¿no? Ajá. Sí, tal cual. Pues bueno, nos está inundando todo este tipo de tecnología. Ya los mercados van más dirigidos a las tendencias, como decía nuestro querido Quirol TV. Y pues realmente ya ahorita están yendo al mercado más juvenil y pues están buscando la manera de sacar unos dólares a raíz de ofrecer ciertos aspectos del juego en partes, pero bueno. Y bueno, ¿qué opinas tú? ¿Tú eres de la escuela de tener un disco físico o descargar el juego? No, yo soy del que tenía el disco físico. Okay. Yo no soy de la alta actualidad, no, como te lo digo, yo tuve el Xbox 360, que se compraba el disco y a jugar, ¿no? Sin descargar nada, sin meterse nada, simplemente era ir a comprar mi disco y jugar. Ok, ¿te gusta jugar en celular o jugar en consola? Pues en su momento me gustaba mucho jugar en consola porque era lo único que tenía en su momento. Ya cuando me vi, por ciertos motivos, para apoyar a la economía de la casa, se tuvo que vender el Xbox, empecé a agarrar los celulares en ese momento de mi papá y empecé a jugar los juegos que llegaba a tener. Y desde ese momento empecé a gustarme mucho los juegos de celular. Ya cuando me hice de mi tablet, de mi celular, ya fue que descargué unos juegos, ¿no? Pero que también es lo mismo, ¿no? Descargas y tienes que volver a descargar esa parte y luego comprar ciertos aditamentos. Y hay veces que pues dices, no es necesario comprar porque al final de cuentas es la misma experiencia, ¿no? Nada más que son ciertas cosas las que más te agregan. Ok, hablando de experiencia, tú cuando eres buscas, compras el videojuego, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que buscas de entretenimiento? ¿Qué es lo que tiene que tener este videojuego para que tú seas un fiel comprador de este juego? Creo que nada son las... Bueno, yo en ese caso, yo siempre iba a las tendencias, ¿no? Que si salía el videojuego nuevo, en este caso, que siempre se daba el famoso FIFA o el PES. O en su momento el GTA, como le llaman. Ah, pues es que ahora estoy jugando este, o ya en septiembre sale el otro, y así era. Entonces yo me iba mucho a las tendencias. Yo no me fijaba por lo que traía el juego, simplemente era por la tendencia en ese momento, ¿no? Que ibas a la escuela y te decían, no, pues es que en este juego tiene esto, tiene el otro, y puedes hacer esto, y puedes hacer el otro, y ya te tienes otra jugada, y así. El juego de moda. Nunca ha sido así de que, pues déjame ver si tiene esto. No, siempre ha sido por tendencia. Excelente, excelente. Bueno, ¿y qué es lo que esperas? O sea, ¿qué es lo que esperas en un futuro? ¿Qué es lo que te gustaría que regresara o que siguiera de la actualidad de los videojuegos para que tú sigas siendo un consumidor? Pues ha habido ciertas cosas que he visto, pues que me encanta ver, luego a veces en YouTube, los famosos gameplays que luego hacen, o los modos carrera que luego llegan a hacer en el FIFA. He notado ciertos cambios, en el cual como que a mí me quita esas ganas de seguir. A lo mejor habrá algunos que me van a decir, oye, pero es mejor que el anterior. Cada quien, ¿no? Cada quien sus gustos, pero hay veces que a mí no me gustan ciertas cosas. Habrá ciertas cosas que a los seguidores, por llamarlo así, de los FIFA anteriores y de los PES anteriores, que no les guste de los actuales, ¿no? No sé, a lo mejor los modos carrera. El modo carrera es muy realista, es lo que he visto, ¿no? Lo que ya he llegado a ver. Que ya se negocia, que ya, bueno, en este caso ya se hace la cinemática. Entonces, no sé, la verdad, qué vendrá para lo demás. Ok, bueno, colegas, con esto cerramos la sección El Mundo Maravilloso de los Videojuegos. Y pues vamos a pasar a la siguiente sección, colegas. En un momento regresamos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, pues vamos a seguir conversando con nuestro invitado Giovanni Segura, pero ahora en el mundo del campo, en el campo real. Vamos a la siguiente sección, el fútbol mundial. Fútbol mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Bueno, colega, pues me gustaría saber tu opinión sobre, pues, lo que viene siendo tus gustos, tus opiniones en la cancha, ¿no? En la cancha de fútbol. Colega, pues, me gustaría conocer cuál es tu equipo favorito. Mi equipo favorito es el Pachuca. Yo le voy al Pachuca. Muchos me van a criticar que porque es un equipo, le llaman de rancho, güey, le llaman, ¿no? Pero es el equipo que me gustó desde la edad de los 10 años, desde ahí se apoyó al equipo. Antes le apoyaba al Cruz Azul, pero la verdad no fue por mí, no fue por mi familia, mi papá. Pero la especificidad, no, me gusta mucho el Pachuca, y más aparte en ese momento estaba Miguel Calero, el portero, ¿no? Entonces era un porterazo. Y fue por él que le empecé a ir a Pachuca. Perfecto, colega. Qué padre. Fíjate que la otra vez estábamos entrevistando a un jugador de Costa Rica, un jugador profesional, y le pregunté, ¿no? Oye, que si vinieras a México, ¿qué club te gustaría te fichara, no? Y yo pensé que me iba a decir uno de los cuatro fuertes o alguno, pues, de estos clubes que paga muy bien. Y me dijo que no, que Pachuca. Pachuca por las instalaciones que tiene y por el tipo de trato que se le da a los jugadores. Porque las instalaciones de Pachuca, pues, por lo que él me comentó en esa entrevista, había visitado a México, porque como él también fue seleccionado por parte de la selección de Costa Rica y por su equipo, habían visto las instalaciones y por eso le gustó. Este gusto de que te gusta el club, pues, allá de Pachuca, pues, ¿qué sientes que deba de tener un club para atraer más afición? Veo que Pachuca es muy fuerte en lo que viene siendo en su localidad, pero fuera, por ejemplo, fuera de su localidad, pues no hay mucho seguidor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que debe de hacer y para que tenga más aficionados? Mira, Pachuca no está, tampoco te puedo decir que Pachuca es tan conocido, porque la ciudad de Hidalgo está dividida. Ah. ¿Por qué? Porque Cruz Azul es de ahí, Cruz Azul es de Hidalgo. Entonces hay un cierto cantidad de hidalguenses que le va al Cruz Azul y hay otros que le van al Pachuca, pero por lo regular hay mayoría de Cruz Azul que de Pachuca. Hay más aficiones en Estados Unidos, eso te lo puedo decir porque yo fui uno de los que manejó páginas de aficionados de Pachuca y por lo regular era más en Estados Unidos. Por eso es que a veces el club va a hacer giras en Estados Unidos, a la ciudad de Minnesota, a la ciudad de Dallas, todo ese tipo de lugares, de Memphis, que es hasta donde va el club. Pero ¿qué es lo que necesitaría? Por lo regular en México siempre se habla de títulos, siempre se habla de una época dorada. Ajá. Por su momento el América lo tuvo, Cruz Azul lo tuvo, Chivas lo tuvo y Toluca lo tuvo. Entonces sale una época dorada que debe tener un equipo y que no debe tener descensos para ser llamado equipo grande o equipo y dejar de ser un equipo chico, como le llaman, ¿no? Pachuca tuvo su época, la cual fue del 1999 al 2010, por ahí decirlo, en la cual consiguió la mayoría de sus títulos de liga que actualmente tiene y de sus líderes campeones, pero aún así no generó mucha afición. Entonces, pues, ¿qué necesitaría? Pues, creo que no necesitaría nada, con su afición que tiene, es más que suficiente, ¿no? La que apoya cada 15 días en el estadio, aunque muchos dicen que el estadio se ve vacío, pero es por ciertas cosas, ¿no? Un divorcio, por ahí decirlo, con el equipo por una etapa que tuvo con Pablo Pezzolano. Ok, bueno. Colega, si tuvieras la oportunidad de tener una convivencia con algún jugador, ¿cuál sería? ¿Con quién sería el jugador? Uh-huh. Es que la verdad tengo muchos así, pero es con Óscar Pérez, el Conejo. Ok, ya estás en la convivencia con él, ¿y qué te gustaría que te obsequiara? Unos guantes de portero con los que, no sé, a lo mejor atajo en Pachuca o los guantes que consiguió algo, ¿no? Algo grande, uno sea un título, no. O con los que, algo así. ¿Qué le preguntarías en esta convivencia? ¿Qué sintió cuando le metió bola de Cruz Azul con Pachuca? Ok, sí, perfecto. Ok, en el fútbol internacional, ¿cuál es tu jugador favorito? Yo soy de los modistas, ¿no? Yo soy de los que soy de Lionel Messi, ¿no? El que apoya a Messi, pero no soy el que defiende a Messi. Okay. ¿Tienes algún equipo internacional que tengas por seguirlo, tengas algún gusto por verlo jugar? Será muy extraño, pero no soy de los que apoya a los equipos grandes de Europa, ¿no? Hay muchos que se van por Real Madrid, por Barcelona, por el Bayern, pero no, el mío es el Sunderland de Inglaterra. Ah, ok. Sí. De hecho, hay un... En Netflix hay como un documental o una película referente a este equipo, ¿verdad? Pues por eso fue que me gustó mucho el equipo de Sunderland. Yo tengo una maña, una fan, por así decirlo, no seguí las primeras divisiones. Siempre me gustan las categorías inferiores. Entonces, la que yo decido buscar son segundas divisiones, terceras divisiones de todas las ligas. Siempre me gusta mucho. No sé por qué, pero es un, como que algo, ¿no? Que me atrae. Entonces, cuando yo busco segunda división de Inglaterra, me aparece este documental. Y es cuando yo lo empiezo a ver, me empieza a gustar mucho el equipo de Sunderland, ¿no? Todo lo que atravesó, sus descensos, sus malos manejos prácticamente de sus directivas, la afición que a pesar de los descensos, a pesar de los, por así llamarlos, fracasos, ahí está apoyando, ¿no? Y es una afición leal, una afición que necesitan varios equipos en México y en el mundo. Sí. Ok. ¿Qué idea o qué es lo que tú propondrías para que el fútbol sea más emocionante, que tenga más afición, que tenga más entretenimiento? A nivel nacional, cierto que a veces las decisiones de algunos o de un cierto grupo es lo que está quitando el espectáculo en México. Por ejemplo, el quitar el ascenso y el descenso, el que califiquen 13 equipos, ¿no? Que en este caso calificaron 13, a pesar de que Querétaro no participó por tema de multas. Todo ese tipo de cosas le quita espectáculo. El que ya por decisión de una televisora ya no se parecen los partidos. Todo ese tipo de cosas le quita emoción al fútbol, ¿no? Cierto, en su momento tuvimos que ver partidos emocionantes de que un equipo se iba a ir al descenso y era ver dos canales al mismo tiempo para ver qué pasaba en el otro partido, y este era una emoción, a pesar de que no apoyabas a ninguno de esos clubes, pero te daba esa emoción y hacía que te gustara mucho el fútbol o ver las liguillas, todo ese tipo de cosas. Pero el fútbol mexicano ha ido en retroceso en cuestión de espectáculo, en el que ya los equipos se conforman con perder 10 jornadas y las siguientes 7 ganarlas o empatarlas y calificar. Entonces eso a la afición no le gusta. La afición lo que le gusta es que haya, ¿cómo se le dice? Haya calidad en el campo, que haya mexicanos, que no haya tanto extranjero malo, que todo ese tipo de cosas es lo que le gusta a la afición. Le gusta ver el buen fútbol, que los equipos desde la jornada 1 se entreguen y que no anden echando la flojera, como le llaman. Ok, perfecto, colega. Y aparte de lo que viene siendo esto que has estado yendo a diferentes estadios de lo que viene siendo la Liga Balompié Mexicana, ¿has visitado algún estadio de Liga MX? Sí, he tenido la oportunidad de ir al estadio Azteca, a Ciudad Universitaria, al estadio Hidalgo. Son a los tres, a la Bombonera, pero por fuera nada más. Ok. ¿Cuál ha sido tu mejor, bueno, tu jersey favorita de Pachuca, de tu club? ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado? ¿Qué dicen? Me gustó mucho una de color rojo que sacaron en el año 2019, en honor a Miguel Calero. La sacaron como tercera equipación. Wow. Y la compré, a pesar de que no la compré original, ahí la tengo. Y es una de las playeras que me gustó mucho, de las que más me han gustado. Me gustaban mucho los uniformes también que sacaba Miguel Calero, ¿no? El famoso abejorro, el uniforme en color negro. Todo ese tipo de uniformes me gustaban mucho, los uniformes coloridos. Ok, ¿cuál ha sido la victoria de tu equipo Pachuca que has disfrutado más, que más sentiste esa victoria que te llenó de felicidad? Pues han sido varias, pero una que sí me marcó muchísimo fue la final del 2016 contra Monterrey. No fue victoria, fue un empate, en la cual Monterrey en el minuto 92 iba ganando, obligando a los tiempos extras. Esa final que muchos catalogaron como aburrida, pero se dio. en la cual Víctor Guzmán mete el gol del grande, mete el gol del campeonato, y ese día lloré con todo. O sea, era nerviosismo porque Monterrey llegaba, Monterrey era una de las mejores ofensivas, tenía buenos jugadores, Dorlan Pavón, tenía a Cardona, a Pato Sánchez, todos esos jugadores, ¿no? Y nosotros íbamos prácticamente a defender el resultado que se consiguió en el Hidalgo, contra fue 1-0. Entonces, el día del famoso a la Pachuca, nuevamente, fue emocionante. Ok, bueno, ¿cuál ha sido la derrota que más sufriste? Que más sufrí, yo diría que fue no fue derrota. fue el empate la semana pasada, bueno, este fin de semana que pasó. Sí, ¿no? En la cual Pachuca, 93, 4-3, y que Santos le empataron, y que los penales desafortunadamente cayeron. Fue algo que sí no me gustó. Creo que ha sido la derrota más fea, a pesar de que se han recibido goleadas y todo eso, pero esta como que sí no me gustó para nada. A veces echo la culpa al repechaje, ¿no? De que, pues es que calificó el 13 y nos eliminó el 13 y que mediocre es el sistema de competencia, pero pues así es el fútbol. Bueno, colegas, con esto conocimos un poquito de las opiniones y gustos de Giovanni Segura. Bueno, colegas, pues procedemos a cerrar esta sección de fútbol mundial. Fútbol mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. PES platicando. Fútbol, videojuegos y más. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es... La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6:49 minutos. La Voladora Radio, radio comunitaria. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, pues ya vamos a finalizar este PES Platicando de viernesito. Y pues bueno, antes de despedir a nuestro querido invitado, vamos a comentar un poquito sobre sus opiniones y también sobre su nuevo proyecto y pues toda la actualidad de Giovanni Segura. Pero primero, colega, ¿cómo ves esta idea de tener una liga alterna a la Liga MX, que es la Liga Balompié Mexicana? Es una idea buenísima, a mí me enamoró el proyecto desde que se anunció su creación. Yo la sigo desde la primera temporada hasta la actualidad, me enamoró mucho el proyecto. Yo no fui de las personas que se desilusionó al ver la primera temporada, al contrario, yo era de las personas que esperaba una segunda y ver qué pasaba, si iban a volver, si no iban a volver. Y es una liga que da mucho apoyo tanto a mexicanos como a extranjeros, ¿no? Pero más en su mayoría a los mexicanos, a jóvenes que a lo mejor tienen la oportunidad de debutar en un equipo de primera división. Acá es una opción de que no puedan llegar a selección, acá es una opción. Todo ese tipo de situaciones, es muy buena la Liga de Balompié Mexicano, da la oportunidad a los jóvenes, a exjugadores también, que ya no tienen cabida en Liga MX ni en expansión, acá tienen una oportunidad también de venir a sumar. Sí, es muy interesante porque está ofreciendo muchas fuentes de trabajo en cuestión de todo, ¿no? De lo que viene siendo cuerpo técnico, arbitraje, bueno, todo lo que viene siendo los jugadores, pero también todo lo que viene siendo indirecto de lo que viene siendo la liga, ¿no? Es este tipo de que haya comisarios y toda esta situación. Fíjate que la otra vez me estabas comentando que va a haber un congreso, ¿no? Un congreso de parte de la Liga Baloncesto Mexicano, donde también te están capacitando, claro, pues con un costo, pero yo veo que la liga se está tomando esto, pues poco a poco, ir preparando nada más ofrecer entretenimiento, sino ofrecer un poco de preparación y sobre todo, pues sus diferentes ramas, ¿no? Que viene siendo varonil, femenil y lo que viene siendo amateur y pues la primera y segunda división más la selección. ¿Y qué es lo que esperas para el próximo torneo de lo que viene siendo la Liga Baloncesto Mexicana? Sí, se capacita mucho a en este caso a los comisionados. Ajá. A personas que a lo mejor quieran un ingreso, por así decirlo, extra. Ajá. Puedes tomar un curso para ser comisionado. Okay. Para ser comisionado un requisito indispensable es que no debas de tener ningún contacto con un equipo de liga mexicano y se capacitan por un cierto costo. Uh-huh. Para que puedas ser comisionado de la liga mexicana. Sobre los empleos que se han dado es muy bueno, ¿no? Porque en este caso la liga mexicana llega a municipios que fútbol profesional no tienen ni de tercera división, ¿no? En este caso, Inter estuvo en Iztapaluca. Empleos generados, podría ser que se generaron algunos empleos. Uh-huh. Tal vez en venta de botanas, en su momento, que se vendieron ahí unas cuantas. Uh-huh. Botanas. Que la Liga de Mexicano llega a Querétaro, a municipios donde no hay fútbol, como el Salitre, Mesa, que no tiene equipo profesional ni de tercera división, está Ángeles. Entonces son buenas oportunidades que da la Liga Mexicana y es bueno. También, como tú dices, el baloncesto amateur que se está llevando a cabo algunas copas, algunos torneos infantiles. La Liga Femenil que está a punto de arrancar apenas en el siguiente mes, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces, bueno, es bueno el proyecto que tiene la Liga Baloncesto Mexicano, que no solamente es una liga que se hizo por hacer, es un proyecto que ha venido creciendo y que espera para el próximo torneo más equipos, tanto en primera como en segunda, más espectáculo. Y es lo único que deseo, ¿no? Que la liga siga creciendo. Ok, colega, pues bueno, platícanos un poquito de lo que viene siendo esto que es tu proyecto que estás iniciando, por favor. Sí, claro, es un proyecto que inicié en el mes de abril, a finales, que fue justamente el 24 de abril, que se llama Factor Incorporated. Ok. Pero que se abriría como Factor Inc. Es un proyecto que funcionará como un medio, por así decirlo, informativo. Ajá. Un medio en la cual sea de fotos, de videos, no solamente para la Liga de Mexicanos, sino también para las ligas de barrio, para las ligas infantiles, en las cuales a mí me gusta mucho ver las ligas de fut 7, las ligas de fut rápido. Entonces a mí me gusta mucho sacar fotos, hacer notas, y entonces creé ese proyecto para explotar lo que a mí me gusta hacer. Entonces ahí debutamos oficialmente en el partido de Jaguares contra Neza, Neza B de la segunda división. Uh-huh. En la cual, junto con Deportados, hicimos una colaboración para cubrir ese partido, ya que no iba a haber transmisión. Se nos avisa que no va a haber transmisión a la mera hora. Entonces tomo fotos y me pongo a transmitir el primer tiempo. Desafortunadamente me llevaba una pila extra y no más grabo el primer tiempo, y el segundo tiempo lo hago minuto a minuto en mi página. Okay. Pero es lo que se hará De hecho, el viernes por ahí tengamos también otra transmisión de Jaguares contra... Bueno, justamente hoy tuvimos una transmisión de Jaguares contra Ángeles, junto con Deportados. Ok. ¿Cuáles son tus medios de comunicación? ¿Dónde te vamos a poder seguir? Sí, se llama Factor Inc. en Facebook, en Twitter también se llama Factor Inc. En TikTok, igual. Y en YouTube también tenemos un canal que se llama Factor Inc. Ok. Pues para ya cerrar el programa, me gustaría saber si nos quieres mandar un saludo, algún comentario final. Sí, claro, le quiero mandar un saludo a mi familia, a mis papás, a mi mamá, a mi papá, a mi amiga Janet, que es una de las personas que me ha apoyado desde que prácticamente comencé en esto de mundo de vida mexicano, que es una amiga muy, muy querida, una amiga que respeto mucho, que admiro también, que me ha enseñado a no rendirme, por así decirlo, que también es una motivación para mí. Excelente. Bueno, colegas, pues conocimos lo que viene diciendo nuestro querido invitado Giovanni Segura, síganlo por favor, y pues estaremos al pendiente. Esperemos que esta no sea la última entrevista que le hagamos a nuestro querido invitado. Podemos volverlo a invitar próximamente, ya cuando esté bien establecida esta segunda etapa de que estás elaborando pues todo lo que es contenido deportivo y más que nada dirigido a la Liga Balompié, ¿no, colega? Sí, sí, estaremos y tenemos ya un proyecto a 3 meses para poder crecer, para poder tener resultados, y afortunadamente se están dando los resultados. Excelente. Muchas gracias, colegas, y gracias por su preferencia. Ya saben, sigan pues, platicando. Esto fue todo. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.